siembra hay que comprender que cuentas de todo o nada a la vez. Que donde entran cinco también entran seis. Y si el pobrecillo entra de una vez, esto se pone bueno, tú y yo adentro. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Nada tengo y nada soy.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Te amaba, pero el destino nos separó. nada vale que sigas sufriendo. De nada vale que sigas llorando. Olvídalo, hermana, me dicen mis amigas, que en esta vida todo lo que se hace se paga. Dos más, dos cervezas más, hoy tomo para olvidarlo. Saluda, amigas, por favor. Dos más, dos cervezas más, hoy tomo para olvidarlo. Saluda, amigas, por favor. Salud, salud, amigas, porque hoy quiero tomar por ese amor que me engañó. No quieres pedir perdón, yo no te doy la razón. las espinas que tú clavaste en mí. Prometo hoy, prometo hoy sacarte, no me haces bien ese pasado en mí. Juro no olvidaré. Prometo hoy, prometo hoy sacarte, no me haces bien ese pasado en mí. Thank you. una diosa de cuerpo escultural, un monumento cuando la miras pasar. Los hombres se vuelven locos, la envidian en todo lugar, le dicen a Caderona por su forma de bailar. Cuando ella baila es la reina de la fiesta, si tú la vieras mira cómo se menea. Las chicas están celosas, pero yo les digo a ellas, mejor vamos a bailar, que esta música está bien buena. Con este ritmo ella se pone de moda, lo trae rodilla corta y se llama la Caderona. Vamos a bailar como baila mi Caderona, con las manos en la cadera y haciendo el pasito que dice derecha, izquierda, pa'lante, pa' atrás, y se menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, ella lo baila así, y se menea. Seguimos bailando, mi gente. Este paso es bien sencillo, como lo hace mi Caderona. Nos vamos suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Vamos para abajo. Y se menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea. Ella lo baila así. Y se menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea. Que me tiene loco. La mano en la cadera, hacemos de acá para allá y lo mueve suavecito, y acá para allá y lo mueve, ay qué rico. Y se menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, ella lo baila así. Y se menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, que me tiene loco. Y ahora viene un pasito sensual de mi Caderona, una mano en la rodilla y otra en la cadera y haciendo un movimiento sensual, sensual, sensual, sensual. Y se menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, ella lo baila así. Y se menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, menea, que me tiene loco. Siente la diferencia, Junior Fuentes. Cuando mis ojos no te ven, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Mantenido, prende la candela, amor que yo siento por ti es muy puro y sincero. Y por eso no dudes de ti, porque yo a ti te quiero. No le des importancia a aquello que dice la gente. Ellos tienen la envidia al saber el tesoro que tengo. Solo quieren destruir este amor que yo te tendré siempre. Nunca creas ni hagas caso, mi amor, lo que dice la gente. Si yo te entregué mi corazón, te lo di eternamente. Si los dos nos amamos, seremos felices para siempre. Dime, mi amor, ¿por qué dudas de mí? Yo fui sincero y nunca te mentí. Toda mi vida solo es para ti. Y solo quiero hacerte muy feliz. Yo nunca me burlaría de ti. Tú eres importante para mí. Vivir, comprende que te amo. Amor, no hagas caso a lo que diga la gente. Nos amamos y eso es lo que importa. ¡Te amo! El amor que yo siento por ti es muy puro y sincero. De ti, porque yo a ti te quiero. No le des importancia a aquello que dice la gente. Ellos tienen envidia al saber el tesoro que tengo. Solo quieren destruir este amor que yo te tendré siempre. Nunca creas ni hagas caso, mi amor, lo que dice la gente. Si yo te entregué mi corazón, te lo di eternamente. Si los dos nos amamos, seremos felices para siempre. Dime, mi amor, ¿por qué dudas de mí? Yo fui sincero y nunca te mentí. Toda mi vida solo es para ti. Y solo quiero hacerte muy feliz. Yo nunca me burlaría de ti. Tú eres importante para mí. Yo sin ti nunca podría vivir. Comprende que te amo. Hacerte muy feliz, yo nunca me burlaría de ti. Tú eres importante para mí. Yo sin ti nunca podría vivir. Comprende que te amo. ¡Contajame Studios! ¡Somos la tribu! lágrimas de hombre. Cuando se quiere de verdad. Solo lágrimas de hombre. Cuando un amor se va. Fue, hoy ya no es más. Mucho de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón está herido, no quería saber ni un poquito de ti. El dolor cuando se pierde un amor, cuando se pierde un amor. Queda tan herida el alma que se ahoga en llanto. No hay medicina que cure una pena de amor. Se hace tragedia tu vida, se derrumba el cielo. No existe herida más grande para el corazón. Cuando se pierde un amor, cuando se pierde un amor, cuando se pierde un amor. Y a quien has querido se marcha o se aleja, profundo y más hondo se hace el dolor. Cuando se pierde un amor, cuando se pierde un amor. Queda tan herida el alma que se ahoga en llanto. No hay medicina que cure una pena de amor. Tu vida se derrumbe el cielo. No existe herida pierde un amor, cuando se pierde un amor, cuando se pierde un amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El Oscar es para ti, eres la mejor actriz, tu talento fue premiado, el Oscar es para ti, es tuyo y yo te aplaudo, por ser la mejor actriz, por haberme traicionado, sigue, sigue mintiendo, sigue, sigue fingiendo, sigue actuando para mí, tú eres la mejor actriz, sigue, sigue. Sigue mintiendo que aún me amas, no te creo nada. Mejor actriz, fingiendo que me has amado, el premio a la falsedad a ti te lo otorgaron. El Oscar es para ti, es tuyo y yo te aplaudo por ser la mejor actriz. Tu talento fue premiado, el Oscar es para ti, es tuyo y yo te aplaudo, por ser la mejor actriz, por haberme traicionado, sigue, sigue mintiendo, sigue, sigue mintiendo, sigue actuando para mí, tú eres la mejor actriz, sigue, sigue mintiendo, total no te cuesta nada, sigue, sigue fingiendo que aún te creo nada. Caribeños de Guadalupe, siéntelo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Es otro día más que amanecer. Es otro día más que estoy sin verte. No sé qué me pasó, pero de ti me enamoré. Solo quiero que tú también de mí te enamores. Solo te pido una cosa, amor, que no me mientas, por favor. Por el bien de este amor, mentiras, no mentiras, no. Solo te pido una cosa, amor, que no me mientas, por favor. Por el bien de este amor, mentiras, no mentiras, no. Día. Noche tras noche, quiero que mi amor no lo reproches. No sé qué me pasó, pero de ti me enamoré. Solo quiero que tú también de mí te enamores. Solo te pido una cosa, amor, que no me mientas, por favor. Por el bien de este amor, mentiras, no mentiras, no. Solo te pido una cosa, amor, que no me mientas, por el bien de este amor. Mentiras, no mentiras, no. Mentiras, no. Solo te pido una cosa, amor, que no me mientas, por favor. Por el bien de este amor, mentiras, no mentiras, no. Solo te pido una cosa, amor, que no me mientas, por favor. Por el bien de este amor, mentiras. en su piel. Cuéntenme que yo quiero saber cómo se olvida un amor, cómo se olvida. Por favor, lo quiero yo aprender. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo diga? Olvidar es fácil para ti. Juzgarte, sí. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.